En efecto, la globalización neoliberal hace que la fluidez del capital desborde la fábrica y penetre y abarque diversos ámbitos con mayor intensidad que en épocas anteriores. En realidad, el espacio para el capital aparece como un obstáculo y su herramienta para colmarlo es el tiempo. El capital se valoriza en el tiempo. Según Javier Arakaki, un piquete es la interrupción de un flujo a través de los cuerpos quietos, que ocupan espacio de circulación, generando serios problemas cronométricos en la dinámica vehicular. Por eso decimos que un piquete es una cronotecnología de resistencia. El piquete es, entonces, una de las formas de detener el tiempo de rotación de la materia, mercancías, un palo en la rueda del capital. En sociedades de doble velocidad, el piquete es el arma que la sociedad condena a la fijación, utiliza la contrasociedad de los flujos. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Un, dos, tres, va. Es viernes, viernes de ñoquis, en la radio, la retaguardia. A mí no me importa. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy acá? ¿Qué está pasando, chicos? ¿Quiénes pasando son ustedes? Tantas cosas en este país. Viernes, 29, ñoquis. Ah, ñoquis por los 29, sí. Por los trabajadores. Como... Que echen a todos los ñoquis, todos los de la cámpora. que paran la calle, loco, y no te dejan, no te dejan vehiculizar. Sí, creo que hasta nos colaron un texto subversivo recién, puede ser, un texto piquetero. Se filtró de otro programa. Se sintonizó desde el satélite, se ve que nos habrán interceptado la señal o algo. Está pasando eso muy Deben ser los últimamente. Mapuches terroristas, ¿no? Sí, que la... ¿Cómo se llama esto? Mapuche. Listo. OTAN. Eso mismo. Maldonado. Los mapaches, esos malditos mapaches. Ladrones. Que no quieren contaminar todo con esa política de ideológica. No te dejan conducir, tranquilo. Corta la calle. Hola. Bien, feliz viernes. Buenas. Llegó el deseado viernes de decir tantas boludeces con... cosas serias. Antes de que estuvieras al aire, me dijiste que había que permanecer serio. ¿Cuál es el doble discurso? Pero vos lo rompiste. Vos rompiste yo el contrato social. Todos, ¿yo qué? Duró 3 segundos. Nada más. Sí. Pero casi lo logramos. Renunciamos. Che. Bueno, ¿qué leímos, compañera Valentina Macarrones? Leímos Los Piqueteres, la breve historia de un movimiento popular argentino de Miguel Maceo. Un Bien. Pequeñísimo fragmento. Una frase que rescató el otro día a Pedrito, acá, compañero Pedrito. Interesante sobre la lógica de... anacrónica. Sí, la detención del tiempo del piquete. Cómo desarticula todo eso, justamente. ¿Cómo llaman? La cromo... No, crono... Ya te digo. Ya ¿eh? Te lo voy a decir. Ya, me... A ver. Jamás escuché hay palabras raras, ¿eh? Una descripción de un método de lucha de esa manera. Sí, tan físico, ¿no? Tan metafísico. Metafísico, tan sí. Espacio-tiempo. Pero es tal cual, es eso, es romper con esa dinámica del capitalismo, de la producción de todo el tiempo, constantemente estar. Bueno, ayer hablábamos de eso, de cómo todo el tiempo estamos cronometrados, ¿viste? A tal hora tengo que hacer esto, a tal otra, y corriendo, y de acá para allá. Y... Sí. Acá lo dice, un piquete es una cronotecnología de resistencia. Lolo, tu palabra es cronotecnología. Deletreala. Cronotecnología 2.0. Eso no es deletrear, pero está bien. Iba por ahí. Piola el chabón. No, eso, me parece muy interesante cómo está escrito. Porque otra manera podría decir, no sé, quemar gomas y cortar la calle. Quemagomanología. Claro. Quiero destacar que está muy buena la tapa del libro porque es como una calle bastante minimalista. ¿Cómo se llaman estas cosas de la calle? La línea blanca que está en el medio de la calle. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Porque no son la hacienda peatonal, no son... ¿Y para qué sirven? Para dividir los carriles, ¿no? Ajá. Sí. Algún nombre tiene que tener. Tenía que haber traído la computadora para buscarlo en Wikipedia, pero... Pero bueno, hoy no fue posible. Ya lo vamos a buscar. Está buena la estética del libro. ¿Y es recomendable, Pedro, el libro? Sí, es recomendable. Gracias a Pedro y a Nata que están acá afuera siempre haciéndonos el aguante. Aguante, Nata. Un viernes conmovida, ¿no? Afuera, en la calle. Uh-huh. Así es, con la marcha por el aborto legal, seguro y gratuito, uh-huh. Justo en este momento, como todos los viernes que pescamos varias marchas al mismo tiempo. Así la que gente vamos no labura, se va a piquetear a la calle, insoportable. Y aparte no nos dejan ni a laburar a nosotros. Claro. Que no queremos laburar, pero que nos molesta. Porque politizan todo. Bueno, dentro de un rato también vamos a estar hablando con un trabajador de PepsiCo, Alej. Hoy es el día de los nombres no comunes en el programa. ¿Cómo se llama? Alej. Alej. Sí, trabajador de PepsiCo. Porque qué pasó con PepsiCo, ¿no? Que hace semanas... Bueno, esto que decíamos también, que las luchas se van superponiendo y a veces es difícil. Uh-huh. Y la tele te pierde el rastro, ¿no? Porque es todo así muy efímero. Uh-huh. Sí, están las escuelas tomadas y... Te das cuenta que se marca la agenda... Después también hay un recorte, ¿no? Pero se habló de PepsiCo porque era inevitable no tocarlo. Después, bueno, se apaciguó esa lucha en el sentido de la potencia que tuvo en un principio. Y bueno, aparecen otras, pero también es cierto esto de que, bueno, conviene igual olvidarse. Igual también creo que tiene que ver una percepción de las cosas que pasan y que a veces uno siente que fueron hace un montón. ¿No? ¿Hace cuántos programas que fue eso, por ejemplo? No sé. Pero ponerle la agenda de los medios hegemónicos también te lo va marcando, lo que sigue teniendo validez o te tenés que darle bola o lo que ya pasó hace un montón, entonces... Claro, ¿cómo? Lo que ahora tenés que pensar en esto, mañana tenés que pensar en esto y bueno... ¡Oh! ¿Te acordás de esto? Y ahora pasa de nuevo o algo así. Claro, o como siempre van apareciendo más cosas y más cosas en cuanto a cantidad, nada, va quedando atrás todo muy rápido. Pero bueno, hace dos semanas teníamos 30 escuelas tomadas... Teníamos 600 trabajadores y trabajadoras despedidas de PepsiCo. Tenemos una mujer muerta cada 18 horas, ¿no? Tenemos a Santiago Maldonado desaparecido hace casi dos meses. Y bueno, es como una cuestión que hay que abarcarla, ¿no? Hoy también la marcha por la legalización del aborto. Por un aborto seguro y gratuito. Sí, pero... Y hace poco hubo una marcha antiaborto, puede ser. Ah, sí, hace miércoles. Porque hablé con Ezequiel por WhatsApp y me dijo que estaba atascado en el tráfico por esa marcha y que era muy, muy divertida, sí, que le daba miedo y era muy divertida. Y esas caripelas que debía haber. Y dice que había como 2.000 personas, loco. Qué peligroso. Me dijo que había un cartel con los 10 mandamientos. Sí, un cartel con los 10 mandamientos que iba como encabezando la marcha. Igual, ¿qué más peligroso, amigo? ¿Que no se manifiesten? ¿O que esté ahí escondido después? No, sí, puede ser que sea un punto de vista interesante. Marcha por la democracia. Claro, sí, esas cuestiones que te da la democracia que son una verga, ¿no? Pero vos querés una democracia en la que no se manifieste la gente que está en oposición a vos. Puede ser un poco. Me parece medio dictatorial tú. Lástima que las personas que reclaman por otras cosas se las reprime, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. A ellos no se los va a reprimir. No, claramente. Seguramente podían cortar la calle tranquilos. Y les invitan galletitas, quizás. Sí. Y la iglesia les abre la puerta en vez de cerrárselas. Pero no, lo pero, que digo porque que no parece... la escrachan, por lo menos, porque no le deben escribir. Le escriben cosas como, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Ponenme, ¿y paso a firmar el muro? No, pero lo que digo que me parece peligroso un poco es como el contexto va generando que dentro del sentido común se vaya dando la lógica de, che, loco, hay un montón de gente que está hinchando la pelota por el aborto, vamos a salir a la calle y que se sientan con representatividad, ¿no? Un poco de decir... Bueno, seguro que salimos y va a haber un montón más de gente que va a estar... Y de hecho la hay, porque uh-huh. Si hay 2.000 personas en la calle, Más que el sector de la derecha nunca se moviliza, o le cuesta mucho más movilizarse. Pero por eso están todos en silla de ruedas. Pero, no siempre. O en bastón. En ese sentido. Hay jóvenes también. Es histórico. Llegó un gobierno de derecha de estas características por vía democrática. Y bueno. La gente se siente con la capacidad de, sí, sí, de representarse. Y bueno, y por otro lado se manifiestan. Yo creo que. Si no es eso, ¿qué es? Es una cagada igual, porque pasar por ahí te das cuenta que existe ese tipo de pensamiento. Claro, no es algo que solo ves en comentarios de internet. Claro. Pero bueno, me parece que aunque disguste y dé dolor de panza, es sano que esa gente esté ahí. No van a tomar las calles. Como si lo podemos hacer nosotros y nosotras. Bueno, pero en este contexto nos parecía interesante esta reflexión de Arakakis. porque bueno, es un contexto en el que hay que salir a la calle, hay que, digamos, hacerse carne de todas las luchas que podamos abarcar y que sentamos que el momento amerita, y aunque el momento no lo amerite porque siempre hay que estar en la calle, pero bueno, hoy se está dando ese espacio y allí estamos. Hoy estás vestido como muy de hippie rolinga. Gracias. ¿Quién te vistió? No, me vestí solo. Te falta el flequillo, amigo. Sí, después les cuento mi sueño. Estamos en comunicación con Alej. Chon, chon. Hola, hola, hola. Compañero trabajador de PepsiCo. Ahí está. Hola, Alej. Sí, sí. ¿Cómo estás? Hola. Julián, hola, aquí de la retaguardia, a mí no me importa. ¿Cómo va? ¿Cómo va la lucha por allí? Hola, ¿cómo andan, compañeros? Gracias por la difusión, antes que nada. Siempre que sea necesario. Y bueno, la lucha sigue la lucha, son más de 3 meses, desde el famoso cartelito que nos pegaron en la puerta de la fábrica diciendo que la empresa no abría más, que los 600 trabajadores quedamos en la calle, sin una razón comprobable, ¿no? Sí. Más que dejar trabajadores que nos veníamos organizando. Y seguimos con el acampe, seguimos ahí en el Congreso, la plaza del Congreso. Nada, obviamente rodeándonos de la solidaridad de distintos sectores y apoyando también la lucha de los compañeros que están casi todos los días en movilizaciones, así que apoyando todo el tipo de lucha. Estuvieron en un acampe los compañeros de los pueblos originarios peleando por la prórroga de la ley 26.160, la cual apoyamos. Compañeros que piden emergencia cultural, emergencia alimentaria, compañeros, bueno, nada, sectores que nos movilizamos con la aparición de Bombillas Santiago Maldonado, bueno, ahí seguimos la lucha. Che, Alej, ¿cómo va encarado el tema del proyecto de ley de expropiación? ¿Cómo va eso? Mirá, nosotros, bueno, empezamos con reuniones con los bloques, diferentes bloques de diputados. De palabra, los bloques opositores nos dijeron que iban a apoyarnos, tanto Frente para la Victoria, como el partido del PJ, como el Frente Renovador, bueno, obviamente impulsado por compañeros también del Frente Izquierda, y bueno, de distintos sectores nos dieron de palabra su apoyo. Nosotros entendemos que llegamos a un número que es la mitad más uno como para poder sobre tablas que se trate la ley de expropiación. Avanzamos bastante, así todos seguimos juntándonos porque pasan los días y ahora estamos viendo que se haga concreta, el proyecto se pueda discutir el miércoles que viene. Por eso estamos juntándonos de vuelta y con los distintos sectores que nos dieron su palabra de apoyo, y estamos viendo, sabemos que es macrismo, que Cambiemos va a hacer lo posible como para querer tirarnos atrás. Esperemos que no, porque nosotros queremos darle una solución a esto, queremos el trabajo. PepsiCo no quiere abrir la empresa, ya lo dijo en muchas oportunidades. Y entonces la fábrica está ahí, está en el barrio Florida, están las máquinas, está todo ahí. Nadie la está poniendo a laburar, nosotros podemos hacer alimento, que es lo que sabemos hacer, y la verdad que necesitamos de la expropiación como para poder darle uso y darle una salida a esto, ¿no? Después de 3 meses. Y esta idea de la expropiación, ¿ustedes la habían trabajado de alguna manera, lo habían pensado desde antes de la situación de encontrarse con aquel cartelito aquel día? ¿O es algo que nace a partir de la lucha, a partir de la carpa, a partir de la situación de tantos compañeros y compañeras desempleados y desempleadas? Sí. ¿Cómo va, cómo empieza esa organización, la idea de la expropiación? Mirá, la idea de la expropiación se fue dando a raíz de cómo la dinámica del conflicto. Nosotros desde el primer momento, antes del cierre, el lunes antes de que el martes cerrara, el lunes anterior, estábamos trabajando y nos organizamos dentro de la fábrica. Nos organizamos, hacíamos valer nuestro derecho, peleamos junto a otros sectores. Nunca estuvo en nuestra cabeza ponerla a producir bajo control obrero. Vos imaginate que no es fácil tampoco una situación así en el medio de un mercado, el capitalismo, donde... pero la verdad que no nos dan otra opción porque los patrones se van, es una multinacional que se puede hacer cargo y se va, no quiere abrirla, el Ministerio de Trabajo no da otra salida, no obliga a la empresa a tomarnos en otra fábrica que tiene, porque la empresa PepsiCo tiene Quaker, PepsiCo tiene otra fábrica en Mar del Plata, incluso no nos ofrece otra salida, y la verdad que discutiéndolo entre nosotros, los trabajadores, dijimos, bueno, a ver, si la empresa incluso dejó trascender que quizás la donaba al Estado, bueno, obviamente que en esa discusión, en el marco de eso, nos hacemos cargo los trabajadores de la producción y bueno, y de formar una cooperativa. Siempre lo mejor es que el Estado también sea garante de la producción y que ayude, pero bueno, está todo en discusión, ¿no? Pero necesitamos el trabajo. Y lo que vimos que la única salida posible, una de las salidas, es la expropiación definitiva. Qué bien, loco, es una propuesta realmente que avanza de verdad, y es organización de posta, ¿no? Con mucha fuerza y con mucha responsabilidad, me imagino lo que ello implica. Así que bueno, siempre que avancen con esta cuestión y lo que quieran visibilizar, aquí estaremos, porque nos interesa. Te iba a hacer una pregunta con respecto al, digamos, en el marco de que la semana pasada, decíamos hace un ratito, había 30 escuelas tomadas, había, bueno, se están haciendo marchas constantemente por la aparición con vida de Santiago. En este marco, en el que hay tantas luchas para dar y la calle siempre está, siempre se está en la calle, digamos. Hoy también con la marcha de las compañeras por la legalización del aborto. Digo, ¿qué en ese marco, qué suma más fuerza a la lucha? ¿Ustedes se ven representados con todas estas luchas? ¿Están en contacto con compañeros y compañeras de otros espacios y van ampliando el rango de la lucha, digamos? Sí. Nosotros estamos convencidos de que la lucha se da en las calles. Estamos convencidos que tiene que ser con la organización. Y también que el avance sobre cualquier otro sector es un avance también para nosotros como trabajadores. Creemos que tenemos que luchar por el no cierre de la fábrica, por los puestos de trabajo, porque si nosotros los trabajadores de PepsiCo en una sola fábrica le podemos hacer tanto ruido y tanto frente a esta política, eso por lo menos, si no logramos los puestos de trabajo, por lo menos logramos frenar o advertir al gobierno, a las empresas, y a que no avancen sobre otros despidos. También creemos que es importante que aparezca Santiago Maldonado, un compañero que se solidarizó con una causa por las tierras, contra empresas como Veneto, bueno, contra empresarios, contra un sector de poder importante, y la desaparición también es un golpe para todos. También la reforma educativa. La reforma educativa tiene que ver, va acompañada con la reforma laboral. frente a los pibes que se están organizando en los colegios contra la reforma, que es una privatización del sector público, nos organizamos con todos esos sectores, y obviamente, como lo hicimos dentro de la fábrica, lo hacemos afuera, por el derecho a que nuestras compañeras elijan sobre su cuerpo, por el derecho a una igualdad. Nosotros en la fábrica siempre impulsamos los paros que convocaban los sectores 21 a menos, siempre fuimos parte, los hombres, los compañeros, nos sentimos parte de su lucha, y lo hacemos igual afuera, no cambió nada, sino que reforzó también la lucha nuestra, acompañando a distintos sectores. Alex, ¿tienen ahora, en vistas de futuro, tienen previstas movidas, en festivales, como se hicieron en algún momento, algún tipo de debate, jornadas, ¿tienen pensadas? Sí, mirá, bueno, el domingo pasado hicimos un festival en donde estuvo un par de orquestas, Fernández La de Fierro, estuvo Charla Rasta, hicimos un festival, el tercero que veníamos haciendo, en la carpa, también lo habíamos hecho allá en la fábrica. Nuestra idea es la semana que viene, el miércoles, ya si se trata la ley, llamar a todas las organizaciones que nos apoyan, a todos los sectores, a toda la población, a que se sumen a un corte desde temprano, 7:30 de la mañana. Esto lo estamos discutiendo, yo se los adelanto, pero es muy probable que el miércoles hagamos una acción callejera. Bien, después nos pasas bien nos pasas esa información, así la difundimos. Sí, seguí, perdón que te interrumpí. ¿Cómo? Perdón que te interrumpí, te decía que después pasanos bien esa información. Sí, cuando la tengan corroborada, así la pasamos y la difundimos. Sí, lo estamos resolviendo, pero es muy probable. El miércoles, salir con todo a las calles. El viernes que viene, el 6 de octubre, tenemos una audiencia que llamó la cámara número 6, en donde yo recuerdo que tenemos una cautelar a favor, donde se ratificó el fallo que existe a PepsiCo, darnos trabajo a un grupo de compañeros. Entonces está convocada una audiencia el viernes que viene, y es muy probable que también hagamos una acción callejera el viernes, pero esto también, si les parece, yo se los mando, así ustedes lo pueden difundir, a full, o podemos salir al aire si se puede. Totalmente, acá estaremos de 5 a 7 el viernes que viene, así que si llega a coincidir en el horario, y si no, nos mandan la información. Sí. Y la podemos girar también. Sí, hay otras cosas que, el domingo vamos a ser parte de la movilización a Plaza de Mayo, por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Uh-huh. Los trabajadores de PepsiCo vamos a ir a las 3:30, somos parte de el colectivo que está convocando, y seguramente que salga alguna acción particular, que ahí lo estamos viendo, pero no queremos difundirlo todo, pero seguramente que vayamos a hacer algo en antes del miércoles, lo estamos resolviendo también. Pero aparte de todo esto, nosotros invitamos a venir a la carpa. Siempre que podemos, organizamos obras de teatro, charlas, debates, para que sirva también, que sea un espacio que sirva para el debate, para sacar conclusiones. Y lo estamos haciendo, ¿no? Permanentemente. Así que siempre invitamos a acercarse a la carpa y ahí poder también informar cómo seguimos la semana, cómo seguimos con el fondo de lucha, también con la campaña de que no compren ningún producto de PepsiCo hasta que no se logre la reincorporación. Yo te recuerdo que PepsiCo tiene, acá en la Argentina el 80% del mercado, fabrica las Lays, los chiquitos, los Doritos, aparte de las gaseosas Pepsi, 7-Up, son productos que están viniendo de Chile, muchos de esos productos. Cierran acá una fábrica y lo importan con el costo que sale importar todo, pero bueno, por eso esa campaña cala hondo y nosotros queremos reforzarla permanentemente para que la población nos dé una mano en ese sentido y no consuma los productos de PepsiCo. A full. Bueno, meses de mucha, mucha lucha constante. Así que los felicitamos por tanta y estaremos aquí siempre que lo necesiten y siempre que podamos. Cuenten con la retaguardia y con los medios alternativos, que son quienes seguramente van a hacerse carne de estas difusiones, de estos conflictos que muchas veces no suelen verse en los medios hegemónicos. Así que muchas gracias, compañero. Y que siga la lucha. Bueno, gracias a ustedes, y la verdad que, como vos decís, nos sirve mucho estos medios alternativos, estos medios independientes, ¿no? De los poderes, para difundir la lucha, para darnos estos espacios, que realmente resultan muy difíciles. Si no estamos haciendo una acción que provoque un congestionamiento y todo eso, la verdad que no te dan bola a otros medios. Y es muy importante lo que hacen ustedes, así que bueno, fuerza para ustedes también y sigan en esta, que la verdad que aportan mucho. Y cuando quieran, estoy al servicio, estamos, de difundir la lucha y de lo que sea. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Alex, por la paciencia, por la aplicación, por todo. Abrazo. Chao, saludos. Justo el otro día que venía para acá vi un cartel en la calle que era un vaso de Pepsi. Uh-huh. y el cartel simplemente decía "Proba sin prejuicios". Terrible. Ahí va. Y me fue demasiado nefasto. ¿Y sí. ¿Qué hiciste, Leo? Y ¿lo pateaste? No, me compré una Fanta después. No sé quién la fabrica, pero yo me la compré. Creo que no es de Pepsi. Mirinda es de Pepsi, Fanta. ¿Y no es Fanta Mirinda? No. No me digas eso. Pero terrible, loco, terrible la situación. Y pero por otro lado, esto de pensar en la cooperativa, en expropiar y... Terrible. E ir por ese lado. Aguante eso. Me parece que es una victoria más. Power, más si no estaba en sus horizontes, ¿no? Como sí. Esto que decía, que apareció en el transcurso de la lucha. Uh-huh. El otro día creo que vos me contabas que van a empezar a importar carne de Brasil. Ajá. Terrible. Carne de vacuna. Pero bueno, esas vacas no son tan buenas como nuestra vaca. Terrible, nosotros tenemos, ¿no?, la mejor vaca. Que nosotros las vendemos a Europa para que la coman. Los compañeros. Desde 1850 más o menos. Gracias, Roca. Muchas gracias, Roca. Terrible. El Angus, que vino acá y sembró su especie de vacas por todo el mundo y bueno, está toda musculosa porque es una vaca argenta. Hacen ejercicio, sí. Sí. Hacen boxeo en mataderos. Sí, sí, es una vaca, ahí toma vino en La Pampa y es amiga de Giorgio. corten eso. Ahí. Bueno, loco, por las vaquitas de Argentina y por los compañeros de PepsiCo, vamos con un temita. Silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que seremos con la primera preparación. In memoria será la explosión. Thank you.

Pero volvimos del vórtice infinito del jazz, ese eterno que no termina más. Y, otra dimensión. Y acá estamos de vuelta. ¿Qué onda? Estamos comunicados con Celeste del programa Nos Quemaron por Brujas de la radio... Presente. Presente. Que nos va a contar un poco sobre la marcha que se está haciendo en este mismo momento. ¿Estás Hola. Ahí, Celeste? Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Acá bien, estoy en plena movilización, así que por ahí escucho más o menos y se va a escuchar un poco de ruido. Mejor que se escuche ese ruido siempre. Sí. Igual, se escucha bien. Así se escucha que... bien, se escucha. Buenísimo. Bueno, Celeste, ¿cómo va la marcha? ¿Cómo va esa energía? Bueno, estamos recién arrancando la movilización, desde las 3 que estamos en Plaza de Mayo, junto con organizaciones sociales y las compañeras de la campaña por el aborto legal, con una radio abierta, con un taller sobre violencia mediática, un poco armando toda esta previa antes de salir a marchar en esta movilización que, recordemos, empezó a activarse desde el mes de mayo aproximadamente, y es una marcha federal. Hay organizaciones de las que forman parte de la campaña que vinieron desde Tucumán, de Salta, de Entre Ríos, de Santa Fe. O sea, realmente es bastante... múltiple, digamos, la composición de esta movilización y de quienes estuvieron pasando por la radio, que la verdad que salió muy buena y nos permitió un poco conocer el panorama de qué pasa con el aborto en el resto de las provincias, incluida Tucumán, ¿no? Que bueno, la verdad que estuvo como protagonista por todo el caso de esta chica Belén, que estuvo presa por haber tenido un aborto espontáneo, así que las compañeras, bueno, muy contentas de poder estar acá en Buenos Aires contando toda la movida que hicieron allá en Tucumán este año. Una pregunta, ¿en qué quedó lo de Belén? Bueno, Belén finalmente salió en libertad, ella no está acá, su identidad sigue reservada, pero bueno, no es la única, digamos, que ha pasado por un proceso judicial incluso el caso de Belén, digamos, cuando el movimiento feminista se enteró que Belén estaba presa, ya habían pasado varios meses que ella estaba detenida, con lo cual, bueno, podemos suponer que así hay otras mujeres que están detenidas por haberse practicado un aborto, o por haber accedido a un aborto legal, o por haber sufrido un aborto espontáneo. Y en ese sentido, pensemos que hace poco tuvo lugar un juicio a una profesional de la salud en el sur, en Esquel, que justamente había garantizado el aborto legal de una chica. Esta chica falleció por causas que nunca fueron investigadas, que nada tienen que ver con el aborto, y sin embargo se la juzgó, se la condenó a prisión en suspenso y a quitarle su matrícula, ¿no? La posibilidad de trabajar. Entonces la cuestión de la judicialización de las mujeres que abortamos, pero también de las profesionales que nos acompañan, de la salud, estuvo presente hoy y está bastante sensible en general. Hace un rato hablábamos de una marcha que hubo el miércoles en contra de que el aborto sea legal. No sé cómo, siempre, generalmente todos los años, la ponen antes o unos días después de que se haga la marcha por la legalización. ¿Les repercuten algo la movida? ¿Se les acerca gente a cuestionarlas cuando salen a las calles? Mira, hoy la verdad es que no pasó nada. O sea, en un momento a la radio se acercó un señor con un cartel, digamos, antiderechos, pero la verdad es que no hubo mayor repercusión y tampoco nadie se le acercó, ni hubo ninguna situación incómoda ni nada. La verdad es que todo se viene desarrollando muy tranquilo. Sabemos que igual estamos en un contexto represivo y obviamente estamos bastante alertas a lo que pueda llegar a pasar. No necesariamente con sectores de antiderecho, aunque también, sino con las propias fuerzas represivas del Estado. Así que venimos alertas, pero bueno, en principio no. Este fin de semana, de hecho, es la movilización a Luján, o sea, donde me imagino que es un tema que quizás esté presente, pero por lo menos en esa jornada de lucha todo viene bastante tranquilo. Hola Celeste, justo hola. Hablábamos de que se manifieste este sector de la sociedad, y además con tales consignas, ¿no? Con los 10 mandamientos o levantando fetos. ¿A vos qué te parece este accionar, que estén en las calles también? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, en principio cualquier persona tiene derecho a expresarse y a decir lo que piensa. La cuestión es que en este tema puntual del aborto lo que circula es mucha desinformación. Este, porque más allá de poder expresarse, bueno, empiezan a circular discursos y cosas que no son ciertas. Digo, esas imágenes que aparecen de fetos destruidos no son imágenes reales. Y tampoco es del todo cierta la perspectiva de la que, desde la que miran. Cuando hablamos de aborto estamos hablando de un tema de salud pública, digamos. No, no es un tema de lo que cada uno, cada una piense. Y en ese sentido pedimos la, la intervención del Estado con la legalización. Por eso este, digo eso de que hay mucha desinformación y eso, bueno, digamos, más allá de poder expresarse, sí genera un clima, digamos, no favorece el debate, un debate serio que venimos dando hace muchos años y que los sectores antiderechos están obstinados en obstaculizar. Sí, esto que decías antes, lo que trataron en la radio en vivo de la violencia mediática, ¿no? De cómo se ejerce también violencia desde ese lado. ¿A qué llegaron en la radio? ¿Qué sí, nos podrías contar realidad, de eso? Lo del taller fue un taller que organizó la campaña contra las violencias, que este año está trabajando fuertemente el tema de la violencia mediática, incluso avanzaron en la denuncia contra Babi Checopar cuando fue la toma del Consejo Nacional de las Mujeres, que empezó a difundir los nombres de las compañeras que estaban ocupando el Consejo, y bueno, ellas... Estas compañeras fueron hostigadas, bueno, una violencia verbal impresionante, la de Checopar, y a partir de eso, bueno, comenzaron con toda esta campaña de visibilizar la violencia mediática, de denunciarla, de concientizar, bueno, de denuncias penales también contra algunos, bueno, concretamente contra Checopar. En la radio hicimos el anuncio del taller, no hablamos específicamente, pero sí es cierto que toda esta transmisión, como siempre lo hacemos, es desde una perspectiva feminista, es, bueno, visibilizando nuestras voces, con un lenguaje inclusivo, tratando la agenda que nos interesa, desde la perspectiva que nos interesa, así que de alguna manera toda esta jornada es una muestra de lo que es la comunicación feminista. Y de cara al encuentro de mujeres, que ya falta nada, 2 semanas, ¿no? ¿Cómo se están terminando de organizar? Y bueno, también acá varias compañeras de nuestro programa nos quemaron por brujas, van a irse para Chaco. Yo este año lamentablemente no podré acompañarlas, pero como siempre hacemos desde hace ya 8 o 9 años, estaremos con la radio abierta, transmitiendo por la red Nosotras en el Mundo, en una de las plazas de resistencia. Así que bueno, quienes vayan pueden arrimarse y como siempre hacemos, abrimos ese espacio para que circulen voces, y que, bueno, generar un contenido radiofónico, feminista, en el encuentro que es tremendo, digamos, pasan un montón de cosas, hay talleres, hay de todo, y nosotros agregamos esto, que, bueno, es lo que nos gusta hacer. Te quería hacer una pregunta de cuestiones legales que no, yo no entiendo mucho, aparte de dar el debate en el ámbito público, que es lo más importante, ¿no? Poner en la agenda este tipo de debates que se esconden o se minimizan, o como decís, se desinforman. ¿Cómo va el tema de lo legal, de legalizar el aborto? Bueno, se presentó el sexto proyecto, que fue el último que se presentó en mayo del año pasado, no, este año, en mayo de este año se presentó por sexta vez el proyecto. Hoy decían que en total, digamos, en toda la historia de la Argentina se han presentado al menos 60 proyectos con la intención de legalizar o despenalizar el aborto. Sin embargo, ninguno llega más de una discusión, quizás, no, ni siquiera, una vez discusión en comisión, pero después salió con dictamen de minoría, con lo cual nunca avanzó. Y lo que pasa es que a los 2 años pierde estado parlamentario y nuevamente desde la campaña se impulsa la presentación de un nuevo proyecto. Por ahora no hay nada, digamos, Economía Feminista, que es una organización que trabaja desde el feminismo con la economía, hizo una especie de reporte sobre la postura de los candidatos y candidatas en estas elecciones respecto al aborto, los derechos sexuales y reproductivos, un poco para agitar y mover el caldero, el avispero, y que el tema aparezca en las agendas. Pero la verdad es que cuando aparece en los candidatos y candidatas es desde una mirada de antiderechos, digamos. Es, bueno, la sociedad no está preparada, todavía no, así que vemos difícil que se trate. De todas maneras, desde la campaña no dejan de presentarlo, ¿no? Incluso en este contexto. Bien, y entonces, ¿dónde hay que dar la discusión? ¿En qué ámbitos hay que puntualizar esta discusión? La discusión se viene dando históricamente desde el movimiento de mujeres, y feministas. Uh-huh. Pero sin duda que el debate en el Congreso es necesario porque es allí donde dentro de este sistema se avanza en materia legislativa. Uh-huh. Así que necesitamos más candidatos, candidatas, legisladores y legisladoras que estén convencidas de que y convencidos de que el aborto es un tema de salud pública, es nuestro derecho y tiene que ser legal en nuestro país. Bueno, Celeste, te agradecemos mucho por la comunicación, por la claridad y que salga todo de 10 y toda la fuerza para las mujeres. Ahí está, muchas gracias a ustedes por tratar el tema. Un abrazo grande. Otro. Muchas gracias, hasta luego. Bueno. Bueno, bien. Bien, bien, las calles siguen copadas. Y dicen que hay mucha gente allí, y eso es importante. Y bueno, así se tendrá que ir instalando a poco en la agenda como todo lo que en algún momento se tiene que transformar en políticas, ¿no? Sí, sí, realmente eso es lo que una de las... Digo, la lucha feminista está creciendo cada día más, ¿no? Y la presión social en las calles es la que termina después determinando las cosas que pasan en el Congreso, las cosas incluso que se le reclaman a los partidos de izquierda, a las organizaciones que luchan desde lugares institucionales y creo que muy válidos, pero son, digamos, es la fuerza de las mujeres en este caso en las calles para hacer cada día más visible esta lucha y hacer que algún día el aborto sea legal. Sí. Que yo creo que cada día estamos más cerca si sigue siendo creciendo, sí, esta lucha. Ahora mirando el pañuelo veo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y, bueno, aborto legal para no morir. Pensando que hoy en día está la ley de educación sexual que no se aplica, entonces pensemos en eso, en qué es lo que hay que reclamar. Sí, hace 11 años que está ahí, sí, de escaparate nada más. Que es otro de los reclamos de los pibes y las pibas de los secundarios. Uh-huh. Sí, chicos, a mí me gustaría solamente sumarles que... Uh-huh. Hay que cortar con la hipocresía del aborto, porque todas abortamos, el aborto existe, no es algo que no existe. Entonces, uh-huh, es algo que es necesario reglamentar justamente para que muchas mujeres pobres, sobre todo, se mueran. Digo, hace poco salió una noticia de que una piba murió desangrada en un departamento por haberse practicado un aborto. Uh-huh. Entonces, eso, es cortar con la hipocresía, porque las religiosas al toque te saltan, o las católicas, con que... no, el bebé, no, que hay vida al segundo en que la pareja terminó de tener relaciones sexuales. Bueno, toda esa basofia en la que se basan para defender el no aborto, cuando más de una de ellas seguramente, si le preguntás, obviamente no te lo voy a decir públicamente, pero seguramente se haya practicado un aborto. Entonces, es eso, es defender la vida de nosotras y sobre todo de las mujeres pobres. Porque una chica rica va y aborta, no le pide permiso a nadie, la plata la tiene y no se va a morir. En cambio, las pibas pobres son las que se mueren en un aborto, digamos. Sí, eso hubiera estado, uh-huh, bueno preguntárselo a Celeste, que seguramente nos iba a, claro, poder la cuestión informar. Sí. Básica de que el aborto sea legal o no, van a seguir sucediendo los abortos, así que... Uh-huh. Claro, ni va a haber más ni menos, nada más no se, sí, se va a dar en condiciones dignas. Dignas. Sí. Claro, eso también, lo que están diciendo, chicos, la legalización del aborto no va a hacer que la gente aborte más, que nosotras abortemos más, sino que es justamente eso, para cuidarnos a nosotros, cuidar nuestros cuerpos y nuestras vidas. ¿Además? No es una obligación, ¿no? Muchos también interpretan eso como que si se legaliza el aborto, ahora todas van a abortar, ¿no? Sí, como el divorcio, ¿no? El divorcio en su época, bueno, era... Claro, exactamente. Es una lógica de Estado, ¿no? Y de reproducir una lógica que no es real, pero que es la única manera de atacarlo, ¿no? Como... Están queriendo que todas aborten. Estaba, sí, buscando acá en Facebook, no lo estoy encontrando, pero ya lo voy a decir cuando lo encuentre, porque el 2 de octubre hay una charla de aborto en la ESI. No sé dónde es y por eso estoy buscando, así que ahora cuando lo encuentre les diré. Y aportando lo que decía Nati, esto va acompañado de políticas que previenen. El aborto tiene que ser el último paso. No es aislado, justamente. Educación sexual, anticonceptivos para no llegar al aborto. Y después me parece que hay una cuestión que es, no sé si más filosófico o qué, de que es una vida humana. ¿Cuándo uno se convierte en humano, no? Cuando aprende el lenguaje, cuando se comunica, digo, por los casos de los niños que quedaron en medio de la nada. Y ahora son monos. Y ahora son monos, básicamente. Así que, ¿cuándo uno se convierte en humano, no? Me parece que es una charla que no podemos tener con este tipo de gente, ¿no? Pero entre nosotros y nosotras me parece que estaría bueno darlo. Sí, igual creo que más importante es preservar a los humanos que ya están vivos. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, eso. Siempre hay un chiste dando vueltas que es el de un embrión y que... No el de un embrión, sino el de un nene que está pidiendo monedas en la calle y es una señora así toda católica que está con el cartel de no al aborto y el pibe está pidiendo la moneda y la vieja lo mira así como diciendo, bueno, jodete. Entonces, digo, es eso también, ¿no? Empezar a pensar por qué la mujer toma esa decisión. Hay que confiar en el criterio de las compañeras y de las mujeres por qué deciden no tener un hijo. Si deciden no tenerlo, es por algo. No es porque, bueno, chau, cojo, así hablando mal y pronto, sin preservativo, sin cuidarme, chupa un huevo, quedé embarazada, bueno, me lo saco. Digo, no pasa por ahí. Digo, no, que las mujeres podamos, yo lo digo públicamente y no tengo ningún drama después de casi 15 años, yo aborté. Y la verdad es que... tomar esa decisión no es para nada iriosa, ni no digamos, no, claro. Es así. Entonces, no es, bueno, cojo sin cuidarme y aborto. No es así tampoco. Y sí, menos sí. en esta circunstancia. En y la verdad no, que para nunca... venir a este mundo de mierda, mejor no haber nacido, así que... Eso es un punto de vista. Yo lo difiero un poco, aunque tiene lógica. lo comprendo. Sí, nada. No, y que esto va acompañado de un contexto económico en el cual las perjudicadas, como decía Nati, son las mujeres pobres, como el caso de los de Gatillo Fácil, son los pibes pobres. Entonces me parece que hay una lógica ahí que hay que analizar, ¿no? ¿Por qué siempre son ellos y ellas las vulneradas y vulnerados? ¿Será porque no tienen plata? O sea que es una pelea de clase, ¿no? Además de que, ¿sí? Claramente. Aparte la lógica juega con eso de que... Claro, no quieren que las mujeres aborten legalmente, entonces no quieren que estén. Pero a la vez cuando están también te molesta que estén. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde nos metemos? Es bastante perversa la lógica que tienen. A ver, Leo, ¿vas a tirar otra bomba? ¿Te dejamos la pelota picando ahí? No, nada. Yo propongo abortar a Feynman. Sí. Nunca es tarde. Y a Bobby Chocopar, a Tinelli. Tinelli. Nunca es tarde. Bueno, vamos con un temita, les parece bien. Abortémoslos. Vamos. Estoy

Juanpi, ¿cómo vamos, estás? Te digo, me gustaría poder hablar en condiciones en las que uno habla y el otro lo escucha, ¿no? La verdad que bueno, pero yo no terminé de hablar, Juanpi, por favor. Pero me presentan mal, no, no, me vamos presentan a pelear como criminal, desde... yo no soy ningún criminal. No, no, vamos a pelear desde el principio del programa, Juanpi. Yo no estoy queriendo pelear, loco. Disculpa, mira, yo... ¿Qué condiciones de hablar son con un pañuelo? Vos caes con un pañuelo, no te vemos la cara. ¿Qué condiciones son esas de hablar? Me tapo la cara porque me quiero tapar la cara. ¿Qué tiene que ver? Pero estás en la tele, Juanpi. No te dejaste maquillar. No te dejaste maquillar por Amalia. Esto es radio. Bueno, Juanpi, está bien. Bueno. Bueno. Bueno, Juanpi, contame. No, si me dejan, les voy a contar el conflicto. Contame, por favor, Juanpi, te escucho. Soy todo oídos para vos. Bueno, nada, hay 600 trabajadores. ¿Viniste drogado al programa, no, Juanpi? No, déjame hablar. ¿Viniste drogado? A ver, siempre los ojos. Abrí los ojos. Mostrame los ojos. Te los estoy mostrando. ¿Te revisaron en la puerta? Sí. No trajiste ningún arma, ¿no? No. Bueno, está bien, Juanpi, te seguí, por favor, contame. Hay 600 trabajadores y trabajadoras desempleadas que quedaron desempleadas justamente después del cierre de la empresa. ¿Y quieren trabajar eso? Sí. ¿Quieren? ¿Por qué? Porque es nuestro derecho. Si se quejan, ¿cómo es que quieren trabajar y después se quejan? ¿Cómo es? Nos quejamos porque nos acaban de desemplear, loco. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Quién? ¿De dónde te llegó esa información? Llegamos a la empresa. ¿Cómo se llama lo que? ¿Cómo militás? ¿Dónde se llama? ¿Dónde militás vos? Movimiento de trabajadores. Chavistas son. Apoyan una dictadura encima y vienen a quejarse de cómo es la cosa. No somos chavistas. ¿Qué problema hay? Si y apoyan a ISIS. Otra. Listo. El dios, la diosa egipcia. Mira, yo te cuento, me presento. Yo soy Roberto Jamir, egiptólogo. Y... algo sabe, me parece. Esto me parece poco serio. Me invitan a hablar de la problemática de las empresas. Pero, escúchame, ¿cuántos años tenés vos? 17. Esta es la primera vez que se dice en la tele. Escuchalo, el señor es egiptólogo. Me parece que algo sabe. A lo mejor te puede dar algo útil. ¿Para qué tengan que dejar de cortar la calle si nos rompen las bolas a todos los días? ¡Mierda! Cortamos la calle porque el gobierno no nos da ninguna respuesta, loco. ¿Qué respuesta tiene que dar el gobierno? Tenés que ir a laburar. Pero nos acaban de desemplear. Cuando eras viejo. Pendejo, seguro tomás el colegio. Lo tomaste 5 veces seguro. ¿Y ahora que vas a tomar la fábrica también? ¿En dónde trabajas? No estoy trabajando, me acaban de desemplear. ¿Y en qué trabajabas? En PepsiCo. Ah, ¿y por qué te habrán desempleado, me parece? Entonces, mirá. Escuchalo al señor que te va a decir algo que estas prácticas, para la vida te va a servir. Estas prácticas se veían en las viejas civilizaciones egipcias de individuos que lo único que hacían era molestar el andar. Sí, igual creo que los egipcios le hicieron mejor, porque más que trabajadores había esclavos ahí. Sí. Estaba bastante más piola, más es tranqui. Terrible lo que está diciendo Fleischmann. ¿Cómo terrible? Este es mi programa. Vos me está vas a decir a mí lo que un Estado tenga esclavos. No, yo no estoy reivindicando nada. Mira, ¿por qué no le preguntamos cómo era la cuestión en Egipto? ¿Eran esclavos o era otra cosa? Estaban ordenados de una manera que no se desordenen, me parece que el estar atado. Como un tablero de ajedrez. Claro, es una cuestión de dinámica. En la cual agilizaba el trabajo y no generaba justamente este tipo de interrupciones. Y los trabajadores trabajaban 18 horas por día. Si la gente no trabaja, el país se queda en bancarrota. Así que necesitamos, por favor, así se construye, te lo pido como querido, ciudadano. Así se construye, por eso estamos luchando nosotros. Nosotros somos ciudadanos de un mismo país. ¿Y por qué no puede estar todo bien? ¿Por qué no puedes ir a laburar? Así yo porque me puedo tomar una Pepsi. No podemos laburar me quiero tomar una Pepsi. ¿Sabés hace cuánto que no puedo tomar una Pepsi? Porque me mira mal. Y bueno, yo me quiero tomar una Pepsi. Y nuestra familia que quedaron en la calle. ¿Me traen una Pepsi? 600 familias quedaron en el... ¿Ahora te vas a poner a tomar Pepsi, te ¿sí? parece? ¿Qué? Vos sos un maleducado, Feynman. Y limón le pongo. También le pongo limón a la Pepsi, ¿sabías? Sos un maleducado, Leymon. Ahora van a venir con Monsanto por limón, ¿a vos te parece? De todo se quejan. A ver, decime. ¿Cómo verás? Llama esto... Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué les parece que...? Mira, está todo bien. A veces está bueno quejarse un poco. Yo tipo hoy... estaba, frené el coche y un pendejo me vino a limpiar el coso y ahí yo me quejé. A veces está bien quejarse. Pero ¿por qué se quejan cortando la calle? ¿Por qué cortando la calle? Porque creemos que es la única manera de que el gobierno se dé cuenta que hay alguien en la calle que está molestando. O sea, ustedes dejan de laburar, cortan la calle y la gente que quiere laburar no puede llegar al laburo. O sea, que al final no trabaja nadie en este país. Fleischmann. ¿Por qué? ¿Qué hiciste para que te den el trabajo? Nada, llegamos el lunes y había un cartel en la puerta que decía que estábamos desempleados. Y algo habrán hecho. 600 familias en la calle dejaron. Fleischmann, dejaron 600 familias en la calle. Vamos a escuchar ahora un spot del gobierno, por favor. Sí, sí, porque... ¿Para qué me invitan, loco? Si yo le quiero dar... Che, estoy hablando. Yo... ¿Cómo se nota que nunca estuviste ni en la tele, ni en la radio, ni en el Teatro Colón, ni en ningún lado, pendejo? Estas conductas siempre se vieron en la historia. Vamos a escuchar Jorge. Esto, por favor, y ahora volvemos. Sí, sí, sí. Ahora volvemos. Y parece que Andy Chango sigue drogado. Increíble. Ah. comunicado con el teléfono de denuncias de protección al menor en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Centro de Denuncia de Intromisión Política, mi nombre es Agustina, buen día, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto, mi hijo tiene 15 años, igual normal 5. Quería denunciar que en el colegio cantan juguetes perdidos durante la hora de educación física y creo que es un claro acto de adoctrinamiento. Bien, normal 5, me dijo. Sí. Por favor, tome nota del número de reclamo, señor. Ok. 45963. ¿Y ahora cómo se procede, señorita? Y en un plazo de 10 o 15 días pasan por la escuela a poner el cerco perimetral y pasan un video de Miguel del Cel. Cualquier cosa ya tiene el número de reclamo. Bueno, le agradezco entonces. Que tenga buen día. Centro de Denuncia e Intromisión Política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, sí, buenos días. Yo quería avisar que en el Nicolás Avellaneda usan Poet Campo de la Banda, en el baño de mujeres, del tercer piso. Bien, un momento, por favor. Centro de Denuncia e Intromisión Política, ¿en qué lo puedo ayudar? Oiga, quería denunciar que en la calle Anchorena hay un peronista. Aguárdenme en línea un instante, por favor. Centro de Denuncia e Intromisión Política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, ¿está el rifle? No, equivocado. Centro de Denuncia e Intromisión Política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, ¿dónde puedo denunciar los techos de las escuelas que se caen? O las aulas que se ocupan, o el deterioro general de educación pública de la ciudad, de los UFES y los hospitales, compañera. Y, a ver, en el 0800, atención al trosco sin representación política, señor. Pará, cortámelo, que me acaba de llegar una información acá, la acabo de ver en Twitter. En Twitter acabo de ver una información, ahí se escucha, poneme la musiquita de Fletchman Investiga, dale. Bueno, parece que está viendo ahora mismo un piquete en Uruguay por la ley. Míralo cómo está con el celular. Vos estabas manejando las tropas desde acá, desde casa. Me estás cargando. Estás manejando ahí en Uruguay, tenés aliados piquetazos, ¿no? Drogadictos. No, la verdad es que no tenemos ningún contacto con la gente de Uruguay. Igual estamos, igual bancamos toda lucha que sea. No, yo ya lo descubrí, ya lo caché todo. Lo que hacen allá es, vos controlás desde el celular los piquetes de allá. Y después cuando los traes para acá, te traes todas las plantaciones de porro. Es una barbaridad. Todas las plantaciones de porro. No, ¿por qué no le...? ¿Vos qué opinás al respecto? Me parece que tenemos una llamada, Jorge. Desde Uruguay, ¿no? Uruguay. Tenemos el móvil de Uruguay. Hola, Amalia. ¿Estás en Uruguay? Estamos acá en el medio del corte. No se dan una idea. ¿A qué huele? Hay mucho humo, ¿no? No, un olor a chivo terrible. Chivo y humo, todo humo junto. De charuto, estoy diciendo. Sí, esto. Aparte el olor a choripán mezclado con el olor a chivo. Es un asco todo esto, pero cortaron acá todas las calles de Montevideo. Fíjate si podés entrevistar a un drogadicto, a ver. Fíjate. No, pero me da miedo acercarme, la verdad. Sin miedo, te están los guardias pero ahí. Pero tienen las caras tapadas. No sé qué significará, pero tienen todas las caras bueno, tapadas. Bueno, Amalia, por no seguridad, alejate, nosotros vamos a seguir a... Bueno, les mando un saludo al estudio. Un besazo. Bueno, querido, espero que estés contento. No solo estás hundiendo a este país, sino al país que tenemos arriba, que podía haber sido nuestro aliado en una otra futura triple alianza, así que... Pero nosotros no tenemos no nada ¡no lo que dejes hablar no más! ¡Llévatelo! ¡Está tomando mate, amargo! Ay. Bueno, la verdad que... Se nos está acabando el tiempo por hoy. Lamento mucho que haya sido un programa tan violento, pero bueno, como ya saben, siempre que invitamos gente tratamos de dialogar con todos los bandos posibles para escuchar toda la verdad que nos sirva, ¿no? Porque si no el país no se mantiene. Y queremos mandar un saludo a... Vamos a leer unos mensajes que nos llegaron al Twitter. Yo le quiero mandar un saludo a Chiche. Chiche. Un amigo de toda la vida, sí. Capo Chiche, ¿no? Sí. Vamos a leer unos mensajes que nos llegan acá del Twitter. Este es de Doña Cloti, que nos dice: muy bien, Edgardo, dando cátedra a todos esos pendejos setentistas subversivos. Y... Acá tengo un Twitter que dice: los piqueteros son una mierda. Los piqueteros son una mierda. Muy bien, y es de Marta de no, González. Lo vamos a repetir. Lo retuiteo. Y bueno, y también... ¿qué dice acá? Carmelita nos dice: muy bueno el programa, sigan cagando a estos zurdos y que vuelva a verse Luis. O no, pará, acá voy a tener que cortarlo porque ya tenemos que ir a propagandas. Acá Jorge de Palermo dice que son los mismos que estaban haciendo un corte de ruta en Siria y son los mismos que estaban en Palestina tirando piedras. Y parece que estaban queriendo hacer una revolución en un país de África. No sabemos qué país, en cualquier momento les decimos. En Egipto pasó lo mismo toda la historia. Me parece que es algo que hay que tener en cuenta. Eso quería agregar. Terrible, terrible el mundo. Yo ahora, yo voy a citar a Porcel diciendo que lo que hace falta acá es trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Y como dice Carrió, let's go together. Hasta la próxima, compañeros. Después, Macri, voy, también voy a ir con un pinche que se lo voy a clavar en Macri. Me voy a clavar y después le voy a decir, no soy tonto, porque es un tonto. Hola. Un grito global. Radio abierta por el aborto legal ya. En Plaza de Mayo, el viernes 29 de 15 a 17 horas. Escuchá la retransmisión en vivo por la red Nosotras Radio. En www.rednosotrasenelmundo.org. Un grito global. América Latina va a ser toda feminista. Aborto legal ya. Bueno, lo que escuchábamos recién era el audio promocionando el programa que se hizo hace un rato, hace una hora y media. Así que si viajan en el tiempo. Así que si viajan en el tiempo. No, no, tienen la posibilidad de escucharlo a las 7 en Radio Sur. Bueno, súper recomendable, aunque no lo hayamos escuchado. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Celeste, que me dio una muy buena impresión de lo que pudo haber sido esa radio abierta. Así que, nada. ¿Si tienen ganas? Bueno, estuvimos en contacto con compañero catalán. Así es, nos mandaron unos audios el compañero Didac Amat, que es graduado en Derecho y Ciencias Políticas y ahora está haciendo el máster en Abogacía. Es una persona muy instruida. Nos está contando un poco la situación de allá, qué onda, cómo se está movilizando, la toma de la universidad. Así que bueno, si les parece lo vamos a escuchar directamente. Dale, dale, dale. Que diga lo que tenga que decir, joder. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradeceros que nos invitéis a hablar desde tan lejos en estos días que para nosotros, para el movimiento estudiantil, la izquierda independentista, la izquierda transformadora de Cataluña, son sin duda alguna uno de los días más oscuros de nuestra historia reciente, no solo por el hecho de que el gobierno del Estado español, encabezado por el señor Mariano Rajoy y su partido de la derecha neoliberal, no deja decidir de forma democrática, pacífica y políticamente el futuro o la determinación de lo que debe ser Cataluña por parte del pueblo catalán, sino también por el ambiente de represión, censura, recortes de los derechos civiles, políticos y sociales más básicos de la población de Cataluña durante estas últimas semanas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias antes que nada por invitarnos a hablar, a dar nuestro punto de vista ante todo lo que está sucediendo. Cuando hablamos de la relación Cataluña y España, sí que tenemos que dejar claro que para nosotros no es una historia de confrontación entre el pueblo de Cataluña y el resto de pueblos del Estado español, a quienes deseamos lo mejor, y los que nos han tenido nos tendrán, y esperamos que nosotros también tendremos siempre de nuestro lado, y de hecho nos lo están demostrando estos días enviando muestras de solidaridad. Para nosotros, por el contrario, la historia de Cataluña y España es la historia de la confrontación entre el pueblo de Cataluña, que quiere decidir libremente su futuro, y el gobierno del Estado español o sus estructuras de gobierno, ¿no? Porque no es solo el gobierno del Partido Popular, el partido que hoy en día se encuentra en el poder, un partido de derechas y que tenemos que recordar fue fundado directamente por ministros de Franco, sino también por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? que también consideramos que nos ha dejado de lado, no solo porque recortó antes que el propio Partido Popular a nuestro Estatuto de Autonomía, que sería la norma básica, lo que sería la Constitución del pueblo de Cataluña, y el gobierno del Estado español, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español, recortó directamente la voluntad del pueblo de Cataluña, sino también porque hoy, en estos días de censura, de represión, repito, de derechos civiles básicos, no está de nuestro lado, no se están posicionando de nuestro lado, no están censurando la actividad del gobierno de España en Cataluña. Como os decía, sin embargo, para llegar a este punto de frustración, diríamos prácticamente de una indignación que muchos consideramos que es una indignación revolucionaria, tenemos que entender cuál ha sido la historia más reciente de Cataluña y España, ¿no? Que empieza en el año 2006, cuando el pueblo de Cataluña aprueba en referéndum este estatuto de autonomía, por el cual se consideraba a sí mismo un sujeto político dentro del Estado español. De hecho, se consideraba una nación dentro del Estado español. Y este estatuto de autonomía fue aprobado por el Parlamento de Cataluña, fue refrendado por el pueblo catalán, que dio un sí mayoritario a este texto legal. Pero sin embargo, el Partido Popular, y es cierto que con cierto apoyo moral por parte del Partido Socialista Obrero Español, que también quería recortar este estatuto de autonomía refrendado por el pueblo de Cataluña, mandó este texto al Tribunal Constitucional, que consideró que el estatuto votado, y repito, democrática, pacífica y políticamente, este texto refrendado, fue mandado al Tribunal Constitucional, que en el año 2010 hace una sentencia que cambia radicalmente las relaciones entre Cataluña y España, porque modifica y recorta la interpretación de este Estatuto de Autonomía, entre los cuales del artículo primero, que reconocía a Cataluña como nación. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional hace esta sentencia en la que básicamente dice Cataluña no es una nación por mucho que los ciudadanos de Cataluña lo hayan votado así, es en este momento en el cual empieza a crecer más y más y más la indignación, y el independentismo pasa de un 20% de apoyo en la sociedad hasta aproximadamente un 40% en las encuestas. En este contexto es como decimos cuando se produce el gran cambio y que nos permite llegar hasta día de hoy, hasta esta pequeña revolución que se está viviendo estas semanas en Cataluña, porque la gente hace un cambio mental y lo que viene a decir es, si no podemos ser lo que queremos ser políticamente dentro del Estado español, entonces tenemos todo el derecho del mundo a independizarnos y a ser lo que queremos ser dentro del sistema internacional, ¿no? Y un poco eso es en lo que estamos hoy en día, ¿no? En ser reconocidos no como un pueblo diferente, no como un pueblo elegido, sino como un pueblo normal, como el resto de pueblos del mundo que tienen el derecho a decidir por ellos mismos lo que quieren ser y lo que no quieren ser. Bueno, lo escuchamos, era Didac, compañero catalán, contando una intención, ¿no? Como decía, pacífica, legal, política, en la cual en el 2010 se estableció, se redactó un estatuto de autonomía en el Congreso de Cataluña, el cual se elevó al Estado español, si se quiere, que fue recortado por un partido que se hace llamar socialista, ¿no? Eso es. Socialista obrero español, que no es socialista ni obrero ni español. Ningún. Español creo que sí. Español sí. Lo cual habla de no reconocer una cultura, no reconocer una costumbre, un territorio y un pueblo que se quiere independizar, que él está hablaba de un 40% en ese momento. Vamos a ver este domingo que se va a votar el referéndum, o sea, todo el pueblo catalán va a votar qué quiere. Y seguramente lo que sale es que se van a, que quieren independizarse. Hay que ver porque digamos también hay polémica al respecto. Por ejemplo, Serrat salió en contra de la... Pero Serrat es un referente, digamos. Es un referente y fue un referente progresista mucho tiempo. Y hoy, la verdad es que no sé las razones, pero él sale a... ¿Será un referente también para la señora de 50 años? Puede ser, sí. Tranquilo, viejo, Seguramente se quedó obsoleta la postura política de... Podemos también salió en contra de... Podemos referéndum. También. Bueno, ahí lo tenés al progresismo. Pero va a estar jodido, la policía está reprimiendo, está buscando dónde se hacen las boletas, no tengo bien entendido cuál es la metodología que están implementando, pero básicamente están persiguiendo esta necesidad que es sumamente democrática. Es una votación, al fin y al cabo. Ni siquiera se quiere saber lo que piensa un pueblo. Creo que tiene mucha relación con el País Vasco. Sí. La misma situación, en el mismo lugar casi. Y esto tiene que ver con una cuestión económica, que después la podemos detallar, pero que España, el Estado español, depende del País Vasco, depende de Cataluña, depende de todo lo que se robaron hace 500 años en América Latina, y por eso... 5.000. 5.000 años. Tenemos nueva información. Millones. El egiptólogo. Así que están hasta las bolas y se empiezan todavía más, claro. Yo hago un comentario bizarro que me pareció, siempre lo pensé cuando veía que se iba que se quería independizar Cataluña, decía, ¿qué pasará con el Barcelona? Es el país más, el equipo más millonario del mundo. ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si se abre de Estado español? ¿España qué haría? Le queda el Real Madrid. ¿Habrían una liga con dos equipos y el Barcelona siempre saldrá campeón? Eso lo veremos en el próximo bloque. Seguimos con otro audio del compañero. Respecto a lo que está pasando estos días, ¿no? Esta indignación que algunos consideramos que tiene un carácter altamente revolucionario, en el sentido de que se trata de una respuesta democrática, una respuesta popular de la gente de Cataluña que está saliendo a diario a las calles y desde sectores muy diversos, ¿no? Por un lado tenemos, es cierto, a los colectivos de estudiantes, que somos los que hemos hecho esta ocupación del edificio histórico de la Universidad de Barcelona para protestar por estos recortes en los derechos civiles y políticos básicos de los ciudadanos de Cataluña, pero también por el derecho colectivo a la autodeterminación de nuestro pueblo, que consideramos que es censurado. Pero también hay muchos otros colectivos, ¿no? Las asociaciones de padres y madres en los colegios también están teniendo iniciativas propias, los agricultores de Cataluña y las agricultoras que están también decidiendo aportar su granito de arena. Han dicho, por ejemplo, que si es necesario van a utilizar sus tractores, sus camiones, para ponerlos delante de los colegios electorales y proteger así a la gente de los guardias civiles si deciden ir a por las urnas. Está también el cuerpo de bomberos y las bomberas de Cataluña, que están diciendo que si es necesario van también a ir a los colegios electorales a defender política y pacíficamente y democráticamente este derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña. Lo que sí que es cierto es que a día de hoy podemos observar que para mucha gente ya no estamos hablando única y exclusivamente de independencia sí, independencia no, sino un tema de democracia sí en el sentido amplio, es decir, no solo decidir el referéndum democráticamente, sino también defender los derechos civiles y políticas de las personas. Y es por eso que tanta gente ha salido fruto de esta indignación a las calles. Es decir, cuando estamos ocupando en la Universidad de Barcelona, no solo estamos ahí independentistas, también hay gente que cree en una España que debe respetar los derechos de las personas, ¿no? Y es por eso que salen debates bonitos a veces entre los que estamos ocupando. Y para que se den cuenta de que realmente no estamos exagerando, algunas de las cosas que han pasado estas últimas semanas en Barcelona son tan preocupantes como el hecho de que se está identificando a personas en la calle por llevar carteles políticos, o bien, por ejemplo, que la Guardia Civil, que es la policía española, esté entrando en medios de comunicación para preguntar qué tipo de información tienen y qué tipo de información van a publicar respecto al referéndum de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Estamos hablando de hechos tan peligrosos como, por ejemplo, que se censuren revistas, que se secuestren revistas que van acabando que acabaron no siendo publicadas porque hubo esta censura por parte del Estado por el hecho de que contenían artículos favorables a este referéndum de autodeterminación del pueblo catalán. Estamos hablando, por ejemplo, también de que se están prohibiendo charlas a favor del referéndum de autodeterminación de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, y aquí hablo un poquito como jurista, están llevando a cabo un sistema de represión que es totalmente contrario incluso al sistema de derechos fundamentales que aparece en la Constitución española, por no hablar, obviamente, de toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recordamos dice que las democracias europeas deben fundarse sobre los principios de la tolerancia, la apertura mental y el pluralismo, ¿no? Y aquí es cuando decimos que la represión ejercida por el gobierno de España sobre el pueblo catalán es realmente preocupante. Es preocupante hasta el extremo de que ayer salió el reportero especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en España diciendo, pidiendo y exigiendo al gobierno de España que respete los derechos humanos en sus actos de represión del referéndum de Cataluña, ¿no? Y es por esto que los estudiantes nos sentimos totalmente legitimados para salir a las calles, para ocupar la Universidad de Barcelona si es necesario, para gritar una vez más aquel cántico que gritaron nuestros abuelos durante la Guerra Civil, ¿no? En definitiva, que era el no pasarán, no pasarán, no pasarán. y decirle a esta derecha tardiofranquista del Estado español que el pueblo de Cataluña tiene toda la libertad, toda la legitimidad política y democrática para defender su derecho a la autodeterminación, pero sobre todo y antes que nada, que todos los ciudadanos de Cataluña, si es necesario, van a estar en las calles para defender sus derechos fundamentales, civiles y políticos más básicos. Muchas gracias de nuevo por escucharnos y les esperamos. Muchísimas gracias, Argentina. Mucha suerte también en sus luchas cotidianas contra el gobierno de Macri y a favor de la igualdad de género que nos están llegando, que seguimos con muchísimo entusiasmo desde Cataluña. Un abrazo internacionalista. Otro abrazo internacionalista. Un abrazo internacionalista. Todo bien, muchacho. Que bueno, como decía ahí, tomaron la Universidad de Barcelona. Así es. Así que van en ese camino. Bueno, como decíamos antes. Así que ya son 31 los. Son 31 tomadores de. ¿Qué diría Fleischmann? Sí. Bueno, la semana que viene. Sí. ¿Me puedo atrever a decir eso, Pedro? Que tenemos confirmado. Van a venir compañeros y compañeras catalanes y catalanas. Yes. Así que. No vamos a hablar, no vamos a chamullar cosas que pensemos, que pensamos y sabemos, pero que seguramente hay gente que pero nos sale bien. Más claro. Sí. Nos sale bien. Sí, siempre. Pero por eso vamos a hablar del conflicto tailandés. Vamos a. Total, nadie nos. Taiwán ya logró ser independiente de China, ¿alguien sabe? Antes de ayer, se creó. Listo. Nada, mentira, no. Hong Kong. No, pero bueno, nada, vamos a seguir charlando sobre esto y ya para el programa que viene con el referéndum habiendo sido. Que no tiene buena pinta para nada. Y no. No tiene buena pinta. Tiene buena pinta por el empuje, ¿no? Y la necesidad. Pero bueno, contaba, la policía que para a la gente con carteles, que secuestra revistas que tienen artículos a favor censura, del referéndum. Censura. Básica censura. No sé. ¿Qué hacemos, che? Qué mundo de mierda. ¿Seguimos acá? No. Vayámonos, por favor. Vámonos. Bueno, dale, vamos con un tema. Vamos con un tema. Nos suicidamos en mayo. La guerra civil española. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Que nos vamos a mojar. Carta abierta de Agustín Prieto, vocero del CESMA. ¿La lucha será inteligente o no será? El otro día escuchaba a un pibe argumentar por qué las tomas de colegios debían seguir, aún sabiendo que varias pasarán a cuarto intermedio entre lunes y martes. Todas las victorias que tuvimos fueron siempre después de las tomas. Sí, también todas las derrotas. Eso que dijo el pibe no es un balance. Es estar enroscado en el medio, entendiendo a este como un fin estratégico y no como un simple recurso táctico. Las tomas sirven. Casi me atrevería a decir que no es opinable. Las tomas visibilizaron nuestro conflicto, nos pusieron en la boca de todes. Para bien o para mal, la sociedad está discutiendo dos cosas, la reforma y las tomas. Pero entre más sigan las tomas, el eje de discusión apuntará más en esa dirección. Estas ya cumplieron su objetivo primero, que era visibilizar. Sí, como estudiantes queremos que el eje de discusión deje de ser las tomas y solo pueda hacer la reforma. El método de luchar debe cambiar. Por otro lado, estamos a un paso nomás de que la judicialización de las tomas sea efectiva y que el preciado vacío legal que respaldó las tomas durante años se convierta finalmente en la efectiva ilegalidad de las mismas. Le mando un gran abrazo al padre de Lengüitas que denunció la toma de ese colegio y el fiscal que hizo la denuncia extensiva a todas las tomas. Ojalá se den el dedo chico del pie contra un mueble. Y por último, jurídicamente, para presentar un amparo contra la reforma pidiendo un año de suspensión. Que no haya tomas en curso lo facilita ampliamente. Y ahora es donde vuelvo al principio. Falta que alguien diga, hemos tenido muchas derrotas después de medidas judiciales. Y yo responderé lo mismo. También muchas victorias. El que minimice lo jurídico no habrá entendido nada. Lo jurídico judicial que nos perjudica y lo jurídico judicial que nos beneficia tendrá siempre nuestra voz en la calle marcando la cancha, cualesquiera sean las circunstancias. Lo jurídico judicial no es antítesis de la lucha. Llevemos la discusión a los colegios de cómo regular la apuesta, de cómo innovar los métodos de lucha tocándoles a donde más les duele. Esta es la discusión que se nos viene. Y tenemos una oportunidad histórica, independientemente de que se gane o que se pierda, de que la batalla se haya dado sin mezquindades y con el mayor grado de inteligencia estratégica posible. De todas formas, si esto sucede, creo yo que las posibilidades de ganar son estrepitosas. Elijamos nuestras batallas, elijamos nuestros campos, manejemos nuestros tiempos y ganemos de una vez por todas en lo que más importa, el saldo organizativo, porque la organización vence al tiempo. Y nos repito hasta el cansancio. ¿La lucha será inteligente o no será? Bueno, una interesante lectura de un joven estudiante con el que nos comunicamos varias veces, ¿no? Aquí en el programa. Sí, sí, del Mariano Acosta. Agustín, contándonos los conflictos previos al despliegue de las tomas. Y haciendo un balance, bueno, que esto cuando habla del lunes y martes pasado, habla de la semana anterior, ¿no? Y bueno... Es un balance, una lectura política que para mí es destacable. Más allá de, puede ser incluso discutible, ¿no? Sobre si todo discutible. Uno está de acuerdo o no en lo que plantea. De hecho, en ese momento seguía habiendo tomas y por supuesto, la gente que estaba ahí adentro bancando las tomas la defiende desde un lugar orgánico y muy, muy también reivindicable, ¿no? Pero bueno, la lectura va un poco más allá de eso, no es toma sí, toma no, es cómo enfrentamos la reforma, cómo nos organizamos y qué queremos dejar hacia afuera, ¿no? Porque la verdad es que, por ejemplo, los medios hegemónicos juegan muy sucio el papel de este de Feynman del que tanto nos reímos, pero que realmente juega muy sucio, que es el de invitarte a tener un espacio televisivo de 20 minutos, media hora, en el que la verdad es que no te da un espacio para que vos puedas decir lo que... ¿De qué van las tomas? ¿Por qué llegaste a la medida de toma? ¿Cuáles fueron las medidas que tuviste previamente? Todo eso no existe, ¿no? Ahí vos vas y tenés que ir como con un chaleco antibala a recibir... Sí, con mucha paciencia para bancarte, ¿no? Totalmente, con una paciencia de fierro y que también es, para mí, ejemplar. Porque la verdad es que lo veíamos en la tele y decías, no, te da ganas de pararte y pegarle un cabezazo en la jeta al chabón. Pero los pibes y las pibas van con la posta y con la suya, ¿no? Como esta es nuestra lucha y vamos a defenderla. Y le dicen, nosotros estamos acá, no porque sabemos que nos vas a dar una nota bárbara. Venimos acá porque queremos visibilizar el conflicto y por eso las escuelas tomadas. Entonces que el balance sea ese, ¿no? Me parece interesante. ¿Qué es lo que queremos que se vea afuera? ¿Que hay escuelas tomadas o que hay una lucha contra una reforma? ¿Qué queremos que vea la gente? Que hay una reforma... que sin consulta, que hay una reforma que nos quieren mandar a laburar a los 16 o 17 años. Y por eso están las escuelas tomadas. Y bueno, hoy estuvimos, por ejemplo, con Lolito en una jornada que organizaba Fundación Voz. Vos fuiste. Vos. Que nos pareció interesante, ¿no? En el sentido de que sea regional, por ejemplo. Sí. Y en el que la idea es buscar... soluciones entre comillas, ¿no? Porque digamos, también la solución, digamos, no vamos a emparchar los conflictos que el Estado no quiera solucionar, pero sí pensarnos como actores de la escuela, en el caso de los docentes, en el caso de los estudiantes, en el caso de los padres y las madres, que juegan roles importantes. Ahí escuchábamos incluso en la lucha de España cómo las asociaciones de padres y madres de las escuelas, o sea, las asociaciones cooperadoras, están yendo a bancar a los pibes y están yendo a defender que se pueda votar. Es una de las más grandes, la de España. Es impresionante el movimiento de cooperadoras que hay. Hay que tenerlo en cuenta, así que está bueno que lo rescates, amigo. Y sí, estaban retomando esto de las cooperadoras. Estaba, de hecho, habló la Mesa Nacional de Cooperadoras. Hablaron, no sé si eran docentes de la escuela, una escuela de Moreno. Sí, de la Creciendo Juntos, que ahí justo están, mi familia está escuchando y ellos estudiaron ahí y mi tía laburó ahí, dice que les mando saludos. Una más a la gente de la Creciendo Juntos, que es una escuela de gestión social y que organizan siempre actividades muy copadas y que están haciendo escuela, están armando su escuela y diciendo para dónde quieren que se encare desde lo pedagógico. Y bueno, nada, como para no irnos mucho, ¿no? Y para llevarlo de la mano de lo que escribe Agustín. Es esto, ¿no? Es la escuela, la hacemos nosotros y la hacemos nosotres estando y la hacemos viviendo ahí, la hacemos peleando por nuestros derechos y defendiendo lo conquistado y siguiendo en el camino de la búsqueda de esos derechos y esas conquistas. Sí, que muchos están, pero bueno, a veces el desconocimiento hace que uno no sepa qué derechos les corresponde, cuál es el margen de accionar, y bueno, también uno desconozca esos espacios, como pueden ser los consejos, como puede ser la cooperadora, que al fin y al cabo te dan cuenta de esto, de que ante un Estado, siempre esto de ausente o presente, la propia comunidad es la que se tiene que hacer cargo de la educación, de la economía, de esa institución, de cómo llevar a cabo la educación. Entonces, ante estos contextos uno piensa, bueno, y sí, no nos queda otra, y lo vamos a hacer. Y mientras en la escuela damos estos debates y tratamos de reformar de esa manera la institución, que es algo que yo hoy planteé, de la reforma también se tiene que hacer en el día a día con conductas, con maneras de disponer el tiempo y el espacio que uno reproduce. Uno apela a una reforma, en este caso, pero por otro lado sigue reproduciendo ciertas actitudes de la vieja escuela, ¿no? Entonces se da por los dos lados, por rever qué estamos haciendo en la institución y por otro lado pelear por lo legal, por pelear por una reforma que establezca los horarios, la distribución justamente de los horarios, de las materias, de los contenidos, de todo lo que queramos cambiar de la secundaria. Pero por otro lado, hay que ver para adentro cuáles son las prácticas que se dan. Hoy estuvo bueno el debate, fue rico, había un compañero de Bolivia, de Generación Evo, había compañeros y compañeras del Paraguay, que vienen dando una lucha impresionante. El año pasado tomaron los colegios, lograron que la ministra renuncie, y bueno, y ahora siguen, estuvieron durante mucho tiempo con una toma permanente. Mira, acá si se quejan de una toma de 2 semanas, allá estuvieron una toma permanente, hasta que lograron eso. Y después, ahora están levantadas también, parecido al caso de aquí, están levantadas de manera... al resguardo, ¿cómo sería? En un cuarto intermedio que se le da al gobierno para dar una respuesta. Que esto no lo dijimos, pero el sábado hubo una conferencia de la CEP. El martes. Sábado, lunes, martes. De la Coordinadora de Estudiantes de Base, en la que una de las reflexiones era esta, ¿no? Pasar a cuarto intermedio para que, esperando a que el gobierno dé una respuesta de acá a 10 días. Así que bueno, eso está abierto, el gobierno todavía no dio respuestas, así que está en la espera. Sí, básicamente... Pero yo coincido totalmente con Agustín de que la lucha será inteligente o no será. Es eso, es seguir construyendo, seguir debatiendo, seguir dando las discusiones hacia la interna de las instituciones, pensando en qué es esto que decías vos, ¿no? En lo institucional, en lo legal, en lo colectivo, en lo organizativo... En todos los campos dar la pelea. Sí, sí, hay, ¿cómo decir? Yo soy un desastre para eso, ¿no? Pero estamos bastante amparados si conocemos mínimamente cuáles son los reglamentos que existen, en los cuales nosotros nos podemos manejar y, ¿cómo decir? Repensar cómo llevar a cabo la educación. No depender, ¿no? De esta estructura jerárquica y vertical que es natural del sistema educativo. Sí. Pero a pesar de eso, se puede transformar desde adentro. No hace falta solamente pelear leyes. Educación autogestiva. Exactamente. Bueno, también. Y hoy hablaba con una... Porque me resonó algo que siempre me resuena cuando una mujer dijo como que uno de los objetivos de la escuela es formar a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, me genera la polémica que me genera el macrismo con la cuestión del ciudadanismo, ¿no? La construcción del ciudadanismo desde la publicidad, en lo que hay que hacer en la calle, que hay que levantar la caca del perro, esas son las políticas del macrismo, digamos, que generan como ciertos valores, ¿no? Y yo decía, bueno, estamos hablando en el caso de Capital, me suena, o de las capitales, justo, bueno, había gente de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, que son las ciudades más ciudad del país, ¿no? Y como esta semana estuvimos tan emocionados leyendo a José Julián Martí, veíamos esto de pensar a los pueblos latinoamericanos como lo que son pueblos de la tierra. Y hoy había personas del Paraguay, de Brasil, de Bolivia, que justamente tienen, incluso de Formosa, del Chaco, ¿no? Que tienen otras realidades en sus escuelas. Que hay escuelas que una semana van a la escuela, la otra semana laburan desde la casa porque están a 10 o 15 kilómetros de la escuela. Entonces, esas realidades que a veces no las contemplamos cuando entendemos a la capital como el centro, ¿no? De todo, que lamentablemente igual lo es un poco, pero que no deja entrever todas las otras realidades de las provincias o de la región en general. Y vemos esto, que en la región hay diferentes construcciones de lo que es la sociedad de escuela, la micro sociedad de escuela, ¿no? Y las escuelas de gestión social son, como acá decías, las escuelas de bachilleratos populares. Autogestivas. Son unas realidades muy diferentes a las nuestras. Me decía una mujer que trabaja en Mendoza, me dice, allá se empezaron a armar jardines de infantes en casas de señoras que decían, che, yo tengo mi hija y tengo que ir a laburar. ¿Alguien más está en esa situación? Sí, yo, bueno. Y fueron armando un jardín en una casa. Cuando había 40 pibes y pibas en la escuela, dijeron, bueno, necesitamos que alguien nos ampare, porque ya somos una institución. ¿Qué nos diferencia una institución jardín de infantes del Estado? Entonces dijeron, bueno, vamos a gestionar. Y cuando fueron a presentarse, ¿quién son ustedes? ¿Quién es el director? No, los padres, las madres. Bueno, pero tiene que haber... Bueno, no, acá los que gestionamos somos los padres y las madres. Bueno, gestión social. Y esto de la gestión social, que a veces nos suena un poco raro, porque estamos acostumbrados a que la escuela es pública o privada y ya. Bueno, la escuela es lo que es. Y las escuelas del año 1995, aprendí hoy y me pareció un dato interesante, son todas públicas. O sea, las gestiones pueden ser privadas, pero la escuela es pública. Y en ese la escuela es pública, incluso las escuelas privadas tienen la obligación de brindar ciertos contenidos, de trabajar ciertas cuestiones que no se pueden mover por ser una escuela de gestión privada. Entonces ahí aparecen en el medio de las escuelas de gestión social, como el caso de la Creciendo Juntos, que laburan con implementación, como con incrementar la identidad del pueblo y de las raíces de la territorialidad, ¿no? Se habla. Y es interesante lo que la... Tienen radio, ¿no? También. Y tiene una radio dentro de la escuela. ¿Sí? Bueno, también comentaban casos de expropiación, de escuelas privadas. Convertir una escuela privada en esto, una escuela de gestión social. Recuperando el caso de los compañeros de PepsiCo, ¿no? Acá tenemos a Pedrito que era... Fue el año pasado que una escuela en La Boca se fundió, una escuela de gestión privada, y se presentó un proyecto para expropiar el edificio, pues era una escuela enorme y no había vacantes para esos pibes, aparte de que los docentes no tenían laburo. Y bueno, igual no salió ese proyecto, la legislatura lo bajó. Así que eran todos pibes que a mitad de año se quedaron sin vacantes, sin escuela y docentes sin laburo. No sé cómo se solucionó. Bueno, pero miremos hoy y para darle toda una relación a esto que estuvimos hablando, porque la verdad es que la relación creo es que hay muchas luchas dándose paralelamente, conjuntamente, y no nos queremos olvidar de ellas. La lucha de los trabajadores de PepsiCo es un ejemplo en esto, ¿no? Como desde la organización de porque los despidieron y tuvieron que obligatoriamente juntarse a organizarse, está surgiendo la propuesta de expropiar la empresa y empezar a trabajar autogestivamente. Lo más lógico. Sí, es lo más lógico. Y es brillante, loco, es brillante, la verdad. Ojalá que siga esta lucha, que sigan tomándose las escuelas por una lucha conjunta, organizativa, organizada y con la lógica de que la escuela es nuestra, loco. Bueno, y para ir cerrando un poco el programa... ¿Nos estás echando vos? Sí, los estoy echando. Sí, les estoy pidiendo poquito que desinfecten todo el estudio, porque la verdad es un asco. Nos bañamos los dos. Vienen de la NASA. Bueno, queríamos convocar a la marcha del domingo por los 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, vamos a pasar un audio que circula del hermano de él convocando a la marcha. Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. También quiero pedirles que se sumen a las diferentes actividades que se realizarán en todo el país. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Esto no es una cuestión de política partidaria. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales, y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Como sociedad necesitamos saber la verdad, y es por eso que exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Muchas gracias. Hoy viernes en Duncan, Golondrinas Trío, a las 22 horas, Avenida Rivadavia, 3532. Bueno, hasta el viernes que viene, entonces. Y como los últimos viernes, aparición. Con vida. De Santiago Maldonado. Ya. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Joe.